Sí, señores, sí, señoras, ya estamos nuevamente en el aire en esta nueva edición del programa que le dedicamos a la ecología. Esto es Ecoboga y como todos los jueves nos encontramos de 3 a 5 de la tarde. Hacemos Ecoboga, muchas gracias, me subió el volumen del retorno acá el compañero nuevamente en estudios, Roberto Rosenthal. ¿Cómo le va, Roberto? Muy bien, muy contento de estar otra vez acá con ustedes, con novedades muy importantes. Ajá. Y bueno, lo vamos a comentar, lo que estuviste visitando, lo que estuviste viendo, ¿no? Sí, muy interesante. Vamos a dejar ahí con la expectativa. José Luis Vecina, ¿cómo anda? Muy bien, Sandra, ¿cómo te va vos? Pero bárbaro, bárbaro. Qué bien, ¿no? Con esto de la primavera. ¡Ay, claro! ¡Feliz primavera para todos! ¡Felicidades! Oh, ayer estuvo espléndido, el día de la primavera. Ayer fue primavera, boludo, ya no. Todavía no me puedo recuperar. Estamos en una primavera cenicienta. Y Matías Olivera ahí también en controles. Los saludamos. Muchas gracias por estar acompañándonos también en las operaciones técnicas. Y todos ustedes, por supuesto, del otro lado, se pueden comunicar y hacer también Ecoboga junto a nosotros a través de nuestras líneas de contacto telefónico, que son las siguientes: 455-800 y 455-999. Muy bien, también por el Facebook lo pueden hacer a través del www.facebook.com/radiogoga. Y si no, por mail al... Vaya a saber. Si no, manda una paloma mensajera. Él es totalmente ecologista, no usa internet, no usa computadora. Me parece muy bien. Solo fiel y leal a sus principios ecológicos. La de Morse, ¿no? Clave Morse, si querés, y si no, a señales de humo, si querés, ahora que está la ceniza. Ahí estamos, con señales de humo también se pueden comunicar con nosotros. 10 minutos pasaron de las 3 de la tarde, ¿qué hacemos? Vamos con un temita musical ahí breve y volvemos. Una noche sin luna en el cielo, en tus brazos sentí el consuelo. Era eterno el momento que yo guardé. Una noche sin luna en el cielo, muda brisa abrió tu ventana. Como un niño entregar, te di mi amor, el cariño sincero que tú me dabas. Como un blanco respiro, volví a vivir. Cielo, en tus brazos sentí el consuelo. Era eterno el momento que yo guardé. Una noche sin luna en el cielo, muda brisa abrió tu ventana. Como un niño entregado te di mi amor, el cariño sincero que tú me dabas. Como un blanco respiro, volví a vivir. Una noche sin luna en el cielo, una noche sin luna en el cielo. Muy bien, fue Una noche sin luna de Melingo, dedicado a Irma y Tito, que se están por casar ya, han decidido casarse. No me digas, mamita. Un aplauso, felicitación. Lo dijo con un tono así como que se están por casar. No, lo digo con la solemnidad que corresponde porque hay gente que se anima todavía. Pero por supuesto, lo mejor que pueden hacer. Con amor y decisión. Hay que casarse. Hay que casarse. En dos semanas transmitimos Eco Boga desde el registro civil, porque ya hasta tenemos la fecha y todo. En 14 días está programado el casamiento de Tito e Irma. Tito e Irma, felicidades ya anticipadas. Sí. El mejor de los destinos. Está la lista de regalos acá en la radio, ¿no? Sí. Irma, sé la lista también de todas las condiciones para el casamiento. Irma ya lo sabe, ya le estuve dando un par de clases. Para capitular, entonces. Bueno, ¿con qué íbamos ahora? ¿Qué tenías que hacer vos, Roberto? Yo tenía que decir las efemérides. Hay que presentar a Sandra Canosa, que como es tan humilde jamás se nombra. Sí, ella. Con nosotros Sandra Canosa siempre acá firme. Gracias. En el aire. Ya está. Ahora sí, conductor y fundador de este programa. Ya está, muchas gracias. ¿Y ahora? Sí, ahora vamos a efemérides también, que trajo su lista. Cumplió con todas las efemérides que no veníamos diciendo nosotros, claro, José Luis. Claro, totalmente. Las trajo él. Sí. Muy sí. bien, hizo la tarea. Esa vocación de historiador que tiene. Bueno, tenemos que el 15 de septiembre fue el Día de la Flor, que no me trajiste. Flor de olvido. Sí, hoy tenemos un tema con la flor de cine en un segmento, ¿no? Así sí, que, sí, tenemos un especial Día de la Primavera. Claro, conmemorando el Día de la Flor del 15 de septiembre. El 16 de septiembre fue el Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono. Ajá. Que queda poca, ¿no? Pero bueno, algo sí, acá haciendo. Tengo algo relacionado con ese problema. Hoy lo vamos a estar tocando, sí. ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Tenemos que ayer 21 de septiembre pasaron muchas cosas, no solo fue el Día de la Primavera y Día del Estudiante, sino también que fue el Día Internacional de la Paz. También. Son cosas que concuerdan, ¿no? Después tenemos, hoy 22 de septiembre es el Día Internacional de la Ciudad Sin Auto. O sea, en muchas ciudades que hay mucha polución ambiental, paran por el día de hoy de usar automóviles. Exacto. Igual decías que el origen de ese día tenía otro sentido, ¿no? Sí, en Europa se empezó a fomentar esto de los días sin auto en las ciudades históricas, sobre todo porque la gran polución que produce el coche genera lluvia ácida. Ajá, sí. Y eso estropea los monumentos, sobre todo los que son de mármol. O sea, todo lo que queda del Imperio Romano, más el Renacimiento, más las catedrales góticas. Todo eso se echa a perder porque se diluye, el agua ácida diluye los minerales y están perdiendo muchas obras de arte. Claro. Así que es un buen comienzo, es un buen comienzo, hace más de 30 años que están haciéndolo. Sí. Y descubrieron que además es más lindo, por ejemplo Roma está más lindo sin coches que con coches. Además la vibración que produce el tránsito tan frecuente amenaza la estructura de cualquier edificio, ¿no? Pero los antiguos son más notables. Está muy bien. Y tenemos el 27 de septiembre, Día Internacional de la Conciencia Ambiental. Conciencia. Muy bien. Que es lo que tratamos de hacer, ¿no? Sí. El tercer miércoles de septiembre es el Día de los Desechos Sólidos. O sea que este miércoles que viene. Y la última semana de septiembre, que es esta semana que viene, es el Día Marítimo Mundial. Es la Semana Marítima Mundial, digamos. Exactamente. De proteger los mares. Claro, la fauna, la flora marítima. Sí. Si quieren ver el desarrollo de estas efemérides, no tenés, porque después lo vamos a buscar. Porque está muy buena la página donde encontrás todas estas efemérides, porque desarrollan, no mandan la efeméride así suelta, sino que desarrollan el contexto social y ambiental, político de cada una. Lo explica. Bueno, esas eran, ¿quieren alguna más? No hay más. Hoy no hay más. Yo tengo una efeméride, que es un feliz cumpleaños para mi amiga Male, que seguramente nos está escuchando desde Rincón de Lobos, hermoso paraje del Hoyo. Malena, un beso grande y ya va a venir un tema para vos, ¿eh? Y seguimos con los saludos, aprovechando. Saludo para mi señora, entonces, y mi familia, ya está. ¿Que cumplen años también? No, pero así no me pega cuando vuelvo. Pobre, es un maltratado, ¿viste? Violencia de género se llama eso. Yo tengo algunos poquitos saludos, no sé si puedo mandar. Pero los decimos en secciones, ¿te acordás? Sí, digo un par o. ¿Decís un par ahora? Bueno, yo le mando muchos saludos a la gente justamente del Registro Civil, Beatriz y Carolina en especial, que muy buena atención nos dan a todos nosotros. Cada vez que nos vamos a casar. Claro, nos dan una atención bárbara. No, muchos saludos a Beatriz y Carolina. No hacen descuento reincidente. Un saludo muy grande a la Dita del Boje, que colabora con nosotros. Por este supuesto. Saludos. A Dan, Gilmar, Sherwin y Clay López también le mandamos saludos. A Tito y Irma, que recién ya. No, eso. ¿Qué dice acá? ¿Dónde estábamos? Acá Tito. A Elena, no, a Elena la hermana, muchos saludos, que estuve con ella. Ajá. Y le gusta mucho el programa y nos escucha siempre. Se puso colorado. A Miral y Luciana. Ajá. También que nos escuchan. A la familia Poyeta. No hables arriba mío, José Luis, que no entiende nada la gente. Familia, estamos. A la familia Poyeta, que ajá, también nos escucha, perdón por el bullicio. Aníbal Inati, a Víctor, que ha cumplido años. ¿Le mandaron saludos a Víctor? Por supuesto. Muchas gracias. No estabas escuchando el programa, evidentemente. Obviamente, no. Lo escuché después. Claramente. Y no llevo mi. No, le dijimos feliz cumpleaños. Muy bien. A Carlota y Marcos, que también nos escuchan. A Adriana y César del Paraje Entre Ríos. Ajá. Y hay más, pero después lo seguimos desarrollando, porque en el próximo segmento nos vas a hablar de esta escuela de arboricultura donde estuviste. Sí, alucinante. Y su próximo matrimonio también, que aclare, ya que le dijeron. 3:20 de la tarde, amigos. Vamos con un temita musical. Este va dedicado a Male, que está de cumpleaños. Es Miguel Cantilo, tema sorpresa. Material, como edificaremos su mañana. mirando la carta del tango fatal. Tenemos que hacernos un mundo mejor, porque este está enfermo y nosotros no. Cuando toca la orquesta, ¿y dónde estará ahora que el canto se protesta? Cantando a los gritos su nueva propuesta, ¿y dónde está vos? Escuchábamos era Miguel Candilo junto con la Bersuit Vergarabat haciendo Gente del Futuro. Muy bien, qué lindo. Bueno, vamos con nuestro... nuestra visita. Bueno, estuve en Buenos Aires. Tu visita. Dale, a ver. En mi visita por Buenos Aires, estuve en el Gran Buenos Aires, en el EMAGEA. ¿Qué es el EMAGEA? Uh-huh. Es la Escuela de Arboricultura, Jardinería y Ecología Aplicada. Es un lugar totalmente de 3 hectáreas que está que tienen varios lugares, ¿no? La gente me atendió muy bien, me llevó a recorrer ahí todo el predio de 3 hectáreas. Tienen unas huertas impresionantes, no usan ninguna clase de pesticidas, es todo orgánico. Uh-huh. Hacen el propio compost. Es comunitaria, es una escuela comunitaria, hay técnicos que dan clases a la gente que quiere ir a aprender. Claro, claro, sí, ahí te recibís de técnico municipal en arboricultura y práctica de vivero. Ajá. Técnico municipal en diseño de parques y jardines y técnico en ecología aplicada. Y ahí se ven temas como huerta orgánica, hongos comestibles, orquídeas aromáticas, diseño de parques y jardines, propagación, jardinería en macetas, floricultura, cestería botánica, lombricultura, material vegetal, energías alternativas, y lo que estaban haciendo son viviendas naturales, o sea, con arcilla, con gomas, en forma circular, hacían toda una zanja, hacían como un encadenado, pero sin cemento, ¿eh? Uh-huh. Todo con arcilla, pedregullo y todos materiales naturales, digamos. Ajá. O sea, hacían la zanja circular, ponían las piedras, ponían el material, que se lo vio muy, muy duro, porque yo probé con una piedra, traté de ver la solidez que tenía y era totalmente duro. Era gente que a veces dice, no, si no es cemento no sirve, se equivocan. La, es un material... la parte importante creo que la aplica, la pone, digamos, el neumático. Claro, hace una parte como que es antisísmica también, claro, por el movimiento del el neumático. La térmica, y... el material que está dentro. Claro. Son semejantes paredes de qué sé yo, medio metro de espesor, claro. Sí, sí, es el ancho de una goma normal de auto, ¿no? Sí. Y bueno, después ahí lo que tenían los invernaderos, no se pueden creer, no se pueden creer. Y los chicos, bueno, les como que les enseñan la clase natural de hacer una huerta, una casa, de hacer un compost. Discúlpame, pero ¿es una escuela destinada a chicos y jóvenes o sí, es sí. abierta a la comunidad, los que quieran ingresar, aprender? Es abierta a la comunidad, se anotan y hacen la carrera. Ah. Es una carrera estatal, digamos, uh-huh. del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Pero lo interesante es que es... Municipalidad de Lomas de Zamora. Claro, es en Lomas de Zamora. Lo interesante que es otra alternativa de lo que se conoce como para salir técnico en una materia que es muy importante y no produce una polución y es todo... a mí me encantó lo que son los invernaderos. tenían uno hecho en botellas de plástico, que era totalmente como impermeable, no era todo con agujeros, viste, porque decís voy a hacer con botellas algo, te queda el pico para un lado. Era genialidad. Lo bien que hecho. Muy bien hecho. Y escúchame, ¿y lo que producen después lo pueden distribuir entre ellos, lo venden? ¿Cómo es el sistema? Más allá de que salís con un título, ¿tienen algún tipo de trabajo? Sí, desde ahí salen ya con una carrera, aparte del título, tienen un trabajo. Ajá. Porque no hay tanta gente que se dedique a esto. Claro, por eso. Entonces las carreras que hacen ya salen directamente con un trabajo y los chicos tienen una vocación impresionante. Porque se los veía muy, muy interesados. Sí, y además creo que aumentó el interés por estos temas. Sobre todo en Buenos Aires, que se está haciendo acá, es un manchón de cemento más grande. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, los cursos de jardinería, que no es diseño de paisajista, no sé cómo es la... Y el tema de las energías alternativas. Y las energías alternativas que se nos vienen en la noche, si no. Sí. Ese estaría muy lindo para que lo dieran acá. La verdad que sí, es algo para copiar. Y lo que quedamos con la gente esta, con los técnicos, que en los programas que sigamos más adelante, vamos a tener una comunicación directa con ellos para que nos expliquen hacia dónde apuntan, qué enseñan, cómo lo hacen. Es muy interesante, ¿eh? Como decís vos, habría que copiarlo acá en la comarca. Porque... Y la gente que visita, por ejemplo, que tiene la posibilidad de, o es de Lomas de Zamora, que tanto de acá, desde el Bolsón o la comarca, se va para esa zona, puede ir a visitarlo, puede ir a ver los invernaderos. ¿Por dónde queda? Queda en Avenida Frías, 1475, Lomas de Zamora. Bien. Es que es la avenida principal. Uh-huh. Es un lugar, es como un pulmón. ¿No? En este lugar de Loma de Zamora, porque son 3 hectáreas totalmente verdes, de vegetación, de producción de compost, de huertas, muy lindas, la verdad que me asombraron las huertas. Sí, a mí lo que me gustaría que esas cosas se hicieran también acá, porque acá todavía estamos a tiempo para salvar el paisaje que tenemos. Allá ya se perdió, era un paisaje de llanura húmeda, que era de Buenos Aires, que no es feo, pero ya con todo ese desarrollo urbano que tiene Buenos Aires, Gran Buenos Aires, son oasis eso, ¿no? Pero claro. Bueno, tenemos acá algunos lugares que están haciendo este trabajo. El CIESA hace algo parecido, en la Escuela Agrotécnica de Cerro Radal también se está trabajando, sobre todo con los chicos, para el trabajo en huerta y producción ganadera, en Mallín también. Tenemos diferentes... Pero tendría que ser algo también que salga del Estado Municipal, ¿no? Que tengan un título... Que se inicie, pero que la inquietud creo que tiene que ser de la gente. Yo creo que acá uno viene de ciudades grandes y se conforma con lo que está y ya está, no se manda nada. Allá está plantando en macetitas aunque sea en un balcón. Sí. Pero que es como que se pierde, ¿no? Lo que tienen es un proyecto interesante en las zonas que están totalmente despobladas, que son muchas todavía en la ciudad de Gran Buenos Aires. Van a ser como un barrio sustentable. Ah, eso estaría genial. Con casitas totalmente naturales, con energías alternativas. Sí. Va a ser una prueba piloto, ¿no? Uh-huh. Que la ciudad es mucho a pedir. Uh-huh. No, pero fíjate que lo están haciendo en todas partes del mundo. O sea, ya se nos viene a nosotros la noche en cuanto a energía y a contaminación. Habría que empezar a estudiarlo porque si bien acá no estamos en esa crisis como la que puede tener Buenos Aires... Ay, los auriculares, que tenés que poner. Ahí estamos. Acá sería bueno ganar tiempo. Y porque sí, la energía es la energía. Totalmente. Esa crisis va a llegar. Con respecto a eso, tenés que mandar saludos sí, a la gente. Nos están escuchando, le mando un saludo a Florencia Silva, que es la regenta directora del lugar. Y bueno, toda la gente ahí que me atendió la verdad muy bien y mostraron un interés para con nosotros también muy interesante. Bueno, muchos saludos y vamos a estar en contacto. Bien. Bueno, ahora vamos con una eco noticia, por favor. Eco noticias. Información ambiental en Ecogoga. Eco noticias. La ONU analiza lecciones de Fukushima en reunión sobre seguridad nuclear. La presidenta de Brasil afirmó hoy que si bien el accidente nuclear de Fukushima genera conciencia sobre la amenaza de los desastres nucleares, no debe sacudir la confianza internacional en los beneficios de los usos pacíficos de la energía atómica. Azotó a Japón, el tifón pasó, pero no afectó la central nuclear de Fukushima. Hubo desmoronamientos e inundaciones con 16 muertos. La policía y medios de prensa de ese país informaron que al menos 16 personas fallecieron o están desaparecidas y en su mayoría fueron arrastradas por ríos crecidos por las lluvias en las regiones sur y central del Japón. Radio Goga 103.5. Espacio publicitario. Hoy en El Bolsón algo nuevo se ofrece en salud. Visitas médicas a domicilio, traslados en ambulancia y otras interesantes prestaciones. Consultas al teléfono 720329 de 9 a 13. Edificio Piltriquitrón, Avenida San Martín y Roca, primer piso, oficina 3. Nuestro objetivo, devolver la dignidad a la familia generando oportunidades de trabajo. Involucrarnos en los temas de política de salud, educación, deportes, trabajo y viviendas. Ernesto Chino Saavedra, gobernador. Partido Demócrata Progresista. Legisladores por el Circuito Andino. Juan Coprio, Beatriz Chiguay, Rodrigo Oyarzún, Aurelia Huala, Pamela Maldonado. Somos el peronismo del pueblo. Servicios de aserradero portátil La Violeta. Aserrados, cepillados, todas las medidas en toda la comarca. La Violeta, aserradero portátil de Lautaro de Francesco y María Luz Valirán. Teléfonos 45-5397 y 1563-3139. 45-5397 o 1563-3139. Aserradero portátil La Violeta. Bulonería El Radal, completa variedad de electrodos con arco y elementos para el soldador. Fajas de carga hasta 25.000 kilogramos, cables de acero y todos sus accesorios. Moquetones, grilletes, tensores y ganchos, soldadoras, cargadores de batería y arrancadores, todos de industria nacional y con garantía. Y nos quedamos cortos. Bulonería El Radal, todos los bulones a pasos de Plaza España. Teléfono 492-286, tarjetas de crédito y débito. Continuará. Carnicería Integral. La mejor carne de la comarca. Ahora también, Vinoteca. Carnicería Integral, Ruta 16, a pasos del Paralelo 42. Teléfono 493-825. Fin de espacio publicitario. Hay radio para entretenerse. Hay radio para disfrutar. Hay radio para pensar. Y para pensar en nada. Hay radio con gusto y para todos los gustos. 103.5. Goga. Hay radio. Siete minutos pasaron de las 3 de la tarde y llegamos al segmento en el cual charlamos con nuestro columnista desde Buenos Aires, el periodista Miguel Greenberg. Buenas tardes, Miguel. Hola. Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Por allá cómo anda todo con esta primavera? Bueno, es una primavera temperamental. ¿Ah, sí? Porque hoy se convirtió en otoño de nuevo. Oh. Pero temperamental como todas las primaveras, ¿no? Y como todas las señoritas. Acá ni te cuento, estamos con una primavera cenicienta. Estamos invadidos por las cenizas acá en El Bolsón, así que no sé cómo estará en Bariloche y Villa La Angostura. Pero podemos imaginarlo. Mucho peor que acá. Seguro. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Miguel? Bien, si bien no... No aparecen estos temas, por ejemplo, en este momento está reunida la Asamblea General de Naciones Unidas y predominan los calendarios políticos. El calendario ambiental, pese a que el planeta está en estado de convulsión, para los políticos parece ser un tema secundario, ¿no? Entonces, para eso estamos nosotros, los periodistas especializados, para tratar de anticipar algunas conversaciones que lamentablemente no tienen estado público. Es decir, cuando digo estado público, el tema ecológico no aparece en la campaña electoral argentina, por ejemplo. No. Lo urgente tapa lo importante. Para la clase política probablemente es un tema secundario o tal vez sea mera ignorancia, pero no me voy a meter a competir con otros discursos. Lo que quiero señalar es que nosotros dentro de pocos días, a fin de noviembre y principio de diciembre, vamos a tener en Durban, digo nosotros como ciudadanos del planeta, ¿no? Uh-huh. En Durban, en Sudáfrica, la 17ª conferencia de partes del famoso Tratado de Cambio Climático, que va de la mano del Protocolo de Kioto, y conversaciones que se manejan generalmente con mucha abstracción. Pero allí vamos a poder verificar también no solo las desconexiones que ya hubo en las dos reuniones anteriores, tanto en Copenhague como en Cancún, sino que lo otro que todavía no aparece ni siquiera en comentarios laterales de los diarios es la famosa, que va a ser famosa, conferencia Río más 20, que va a tener lugar en junio en Brasil, en Río de Janeiro, a 20 años de la Eco 92, que sí es famosa, porque allí se firmaron dos tratados importantísimos, el de cambio climático y el de diversidad genética. Ahora bien, esto en medio de un panorama donde no pasa un día, en este momento hay otro famoso tifón en Japón, sí, que está obligando a evacuar millones de personas, y tenemos terremotos, sequías, inundaciones, tornados, un montón de convulsiones terrestres que me podrán decir que siempre las hubo, pero no en el grado de continuidad y de intensidad que tenemos ahora. Quiere decir que el cambio climático no es un invento, es una realidad. Y aunque sea natural y no tengan culpa los seres humanos, está planteando un desafío a nuestra supervivencia, donde Naciones Unidas lo único que recomienda a esta altura ya es una propuesta, digamos, de derrota. Propone la adaptación y la mitigación. ¿Qué quiere ¿Qué decir es esto? Esto? Sí. Adaptarse a las inundaciones, adaptarse, es decir, estaba viendo yo los noticieros que están llegando de Japón. Adaptarse significa hacer barreras con bolsas de arena para tratar de parar el agua. Claro. Ahora, cuando la ola tiene 14 metros, no la palás con bolsas de arena, ¿viste? No. Ahí, en esos casos, comprate un bote. ¿Un bote o un salvavidas? O una escafandra, ¿viste? También. Bueno, y la adaptación y la mitigación van como fórmulas, digamos, de supervivencia, pero no se habla en ningún momento del sistema que estamos haciendo nosotros, convirtiendo al planeta en una playa de estacionamiento. Porque seguimos talando los bosques para producir biocombustibles, seguimos contaminando con gases carbónicos la atmósfera y no se cuestiona para nada el estilo de vida. Pero lo que yo quería destacar en este caso, no hacer un panorama así antológico, sino decir que todo esto se basa en una simulación, en una falacia. Se está hablando de Río más 20, pero en verdad habría que decir Estocolmo más 40, porque la primera gran cumbre de medio ambiente que hubo fue en 1972. Uh-huh. Pero a la ONU, que supuestamente es la entidad mayor para encarar los problemas de la humanidad, le tomó 20 años entre 1972 y 1992 para poder firmar dos tratados. Que no se cumple, ¿no? Que además no se pueden cumplir porque firmar un tratado no significa nada. Porque como eso hay un tratado que firma, para que se den una idea, un presidente o un rey árabe o un primer ministro europeo firma un tratado en Naciones Unidas, pero ante todo tiene que ser refrendado por el parlamento respectivo. cuando hay parlamento, por supuesto, porque si es una monarquía dictatorial no hay ningún parlamento, hay simplemente un rey. Pero no entro a discutir eso, vengo a decir que para poder instrumentar el Tratado de Cambios Climáticos de 1992 en Río de Janeiro, hubo que esperar hasta 1997, 5 años más, para que se firmara el Protocolo de Kioto. ¿Y sabes cómo es eso? ¿Viste cuando se hace una ley en el Congreso que se dice que después hay que reglamentar, por más que esté aprobada por las cámaras y por el Poder Ejecutivo, hay que reglamentarla? Sí. Bueno, el protocolo es la reglamentación de un convenio internacional para bajarlo a la tierra. Pero cuando se ponen finalmente de acuerdo, porque no solamente se tienen que poner de acuerdo en lo jurídico y en lo político, sino también en lo científico, viene la otra pregunta terrible: ¿cómo se financia esa instrumentación? Y en un mundo donde se gasta 1,2 billón, un billón, ustedes saben que millón es 1 millón de millones, más 2 mil millones más en armamentos. Estamos realmente simulando que nos preocupa el futuro, pero toda la carrera en la que estamos inmersos es una carrera de destrucción que está desplazando cada vez a mayor cantidad de gente en el planeta, provocando no solamente un colapso atmosférico, sino un colapso social. Y con respecto, me quedé con lo de, bueno, lo que venís hablando, pero el protocolo de Kioto, además, es un tema aparte para ser tratado, porque ese es... No, ahí diste en el clavo, porque el protocolo de Kioto tenía un plazo fijado en el calendario. El protocolo de Kioto, en función a la instrumentación del, del Tratado de Cambios Climáticos, vence ahora en el 2012. Sí, y habría que agregar que Estados Unidos no lo firmó ni se adhirió a ninguna medida. Y es el que más contamina. No hay ninguna medida, porque el protocolo de Kioto solamente, y es ahí donde se empiezan a producir los divorcios, solamente obliga a controlar la emisión de gases de efecto invernadero a las 32 grandes potencias y no a los países en desarrollo, cuando en este momento China e India son los mayores emisores porque se quieren parecer a Estados Unidos. Claro. Y como no hay planeta suficiente para que todo el mundo viva como los norteamericanos y los europeos, es que estamos teniendo el desastre ambiental que está convirtiendo grandes porciones del planeta en desiertos, que está acelerando el alisamiento de la superficie terrestre, sacando del mapa los bosques y las selvas para poder hacer agricultura industrial, y es por esto que Naciones Unidas, el que ha podido ver televisión estos últimos 2 o 3 días, la Asamblea General, es un enorme salón de un montón de señores que están ojeando, yo he estado 10 años ahí adentro, así que conozco el ritual. Cuando vos ves que está alguien haciendo un discurso, en general están con los auriculares, con la traducción respectiva, pero hay muchos de los delegados que son embajadores y ministros, que están hojeando folletos, que están viendo los folletos de las compras que van a ir a hacer después en los shopping de Nueva York, ¿viste? Claro. Debe ser bastante terrible ver eso, ¿no? Ahí, ¿no genera una impotencia? Genera impotencia, genera dolor, frustración, claro, porque eso se mide después en tragedias humanas multitudinarias en distintos puntos del globo. Sí. Entonces, uno no dispone de otro canal que la nota que puede escribir, que esta conversación que podemos tener por la radio, pero acá quiero resaltar de que si nos quedamos esperando que los señores políticos sean los que tomen un protagonismo en este tipo de problemáticas, estamos condenados al sufrimiento. Y es que la ciudadanía, la gente común, que aparentemente no tiene poder, porque no es editora de diarios ni es poseedora de canales de televisión, con el consumo empiece a ir hacia lo que se da por llamar filosóficamente la simplicidad voluntaria, y que empiece a modificar su estilo de vida antes que se lo decrete las Naciones Unidas, que no lo va a decretar nunca. No, claro. Además, y con esto quería redondear un poco la imagen, lamentablemente, todo lo que durante 25 años hicieron los movimientos ecologistas y ambientalistas para esclarecer esta problemática, en este momento ha sido confiscada por las corporaciones transnacionales que en nombre de una economía verde y desde Naciones Unidas, ahora ellos nos van a querer vender la sociedad ecológica. Pero siguiendo el consumo con el carácter depredador que tuvo siempre, solo que pintado de verde. Es lo que hizo siempre el sistema, ¿no? Tomar lo que pide la sociedad civil para transformarlo en algo bonito y seguir vendiendo. Pero eso no solo, lo has dicho exactamente, pero eso no es solo con la ecología. Claro, por eso lo que hizo en todo. Eso ha pasado con el rock, que en determinado momento tuvo independencia y una poderosa insubordinación ante la sociedad constituida y ahora se ha convertido en dulce de leche. Lo mismo pasó con la New Age, que traía un mensaje espiritual profundo, intenso, y se ha convertido en una fórmula mágica para alcanzar la felicidad. Entonces, cambiar todo para que todo cambie, como decían. Diste en el clavo. Te diste cuenta, ¿viste? Bueno, ahora el desafío es ver cómo la gente que se da cuenta encuentra la manera de sumar con otros iguales, parecidos o análogos, sin necesidad de ver quién es más piola que otro, y empezar a modificar la propia vida cotidiana, porque desde las cúpulas no va a venir. Sí, y este tipo de revoluciones se hace muy desde abajo, ¿no? O sea, es la gente la que tiene que cambiar. Es así como se han dado las grandes transformaciones. Claro. Es así como se hizo el movimiento por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Estoy hablando de luchas masivas que tuvieron carácter de proyección nacional. ¿Cuántos años les llevó a los sudafricanos sacarse de encima el apartheid, el racismo selectivo? Y es así como se dan las transformaciones. No se hacen en 2 o 3 años y no se hace golpeando cacerolas en la plaza. Y justo estoy, mira, me están señalando acá, te venden en todos lados. Estoy con el mail que me escribiste, pero arriba del mail tengo a los alfajores Habana, que los puedo conseguir gratis con cajita, plástico, nylon. Qué bueno. Todo. Hago clic y los tengo gratis. Ya está acá. Pero conste que nada de esto significa que hay que vivir mal en solidaridad con el mundo que se acaba, sino tomar conciencia de que hay que reformar no apenas la política. Hay que reformar la educación, hay que reformar la comunicación social, hay que reformar la conducta laboral. Es muy grande el desafío y va a llevar más de una generación revertir esta fuerza destructiva. Ahora, ustedes saben cómo es la humanidad, generalmente se preocupan por el fuego cuando el fuego estalla y lo único que atina a hacer es llamar al bombero, pero para el planeta no hay bombero, ¿viste? No. Y si nos quedamos sin agua no podemos apagar el fuego tampoco, así que yo doy en mis clases un ejemplo a todo el mundo para que entienda en qué medida somos prisioneros de una situación. Cualquiera de nosotros llega a su casa, lo primero que hace es encender la luz, o apretar el botón del ascensor para ir al octavo piso, es decir, y en derredor todo funciona con electricidad, desde la heladera hasta la pantalla de la internet, ¿viste? Después, se quiere lavar las manos, abre la canilla, no sabe de dónde viene el agua, pero viene el agua. Quiere calentar agua o darse una ducha caliente, pues no sabe de dónde viene el gas, pero el calefón funciona. Y por supuesto, cuando abre la heladera, está abastecida poco, mucho o más o menos, pero porque uno antes ha ido al supermercado sin saber muy bien de dónde vienen las cosas que están en el supermercado. Sí. Porque hemos perdido el control de lo que nos mantiene. Y después tampoco nos interesa demasiado a dónde va a parar la basura que producimos, qué pasa con el humo de los caños de escape de nuestros automóviles, y en verdad somos nosotros los que modelamos el mismo mundo que nos devuelve todas esas toxinas. Y cuando uno analiza ahora, que estos días estuvo en los diarios, que el cáncer, que antes era una enfermedad lateral, en muchos países ha superado las enfermedades infecciosas y cardiológicas, todo eso es de origen ambiental. Bien, muchas gracias. No quiero con esto de, ser deprimente. No. Estoy diciendo que si no se toma conciencia de que es el modo de vida que nosotros practicamos el que nos está victimizando, vamos a terminar siendo víctimas de nuestra propia imprudencia. Uh-huh. Tenemos que tener un poco más de contacto también con la naturaleza, y entonces ahí entendemos un poco más de lo que estamos hablando. Por ahí me pasó a mí, cuando vivía en la ciudad no tenía la menor idea que, que de dónde salía la zanahoria, por ejemplo, ¿no? Y por qué la importancia del agua y del riego y de que no haya muchos vientos. Y que no, uno se da cuenta viviendo, por ejemplo, como me está pasando a mí ahora en esta zona, que conoce, sabes, cómo son las condiciones para poder seguir alimentándonos. Pero no hace falta irse al campo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en Nueva York, que es una ciudad, es una megalópolis, sin embargo, en los barrios donde hay menor poder adquisitivo, en la propia ciudad de Nueva York, auspiciada por la municipalidad, que tiene una conciencia social de primera magnitud, hay más de 700 huertos comunitarios. Quiere decir que la gente no tiene necesidad de pasar hambre cuando, como a lo largo de miles de años, se producía su propio alimento. Ajá, Miguel, discúlpame, tenemos a alguien en otra línea telefónica. Hola. Merece tener la voz y voto también. Sí, le damos entonces ahí voz. Bueno, paremos aquí entonces. No, pero que quiera hacer una charla, a ver, sí. Para Miguel, que a lo mejor es para conversar. Hola, ¿con quién hablo? ¿Qué tal? Con Alejandra Podestá. Hola, Ale, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, lo tenemos a Miguel acá. ¿Querés conversar un poco? Sí, yo lo estaba escuchando recién al aire. Él decía que no quería ser, no quería desalentar ni tirar pálida respecto a lo que está pasando con el medio ambiente, y la verdad es que yo coincido con él en un montón de cosas. O sea, yo siempre digo que yo me dedico al reciclado, bueno, sabés. Sí. Y que todo representa un cambio de hábitos en la gente. Uh-huh. Si no se genera desde uno el cambio de hábito, es muy difícil cambiar las cosas. Se pueden llegar a minimizar, según yo creo. O sea, a mí cuando lo escucho me atormenta, me aterra, pero nada, quería nada más decirle eso. Esto de minimizar y de encontrarle una solución, digamos. Es que si no, fíjate vos lo que pasa acá mismo en la comarca. O sea, el crecimiento que está teniendo y que no sabemos qué hacer con la basura. Uh-huh. Yo lo escuchaba recién cuando decía lo de la electricidad y yo pensaba, si acá deja de pasar el camión de la basura, nos tapa la basura. Uh-huh. En nuestras propias casas. Y no sabríamos qué hacer, por más conciencia que uno empiece a tomar respecto del reciclado. O sea, el cambio de hábito que se tiene que generar es completamente radical, creo yo. No sé lo que pensará el señor Rimmel al respecto. Yo lo admiro mucho, lo respeto por lo que hace y nada, me salió de adentro hacer este comentario, nada más. Bárbaro. Gracias, no. Ale. Ya vamos a hablar de la obsolescencia también controlada, programada, que mandaste el tema, y es muy interesante, tiene que ver con esto. Dale, cuando quieras. Dale, cuando quieras. Un besote. Les mando un beso y mis saludos al señor Greenberg, que lo readmiro. Gracias. Retribuyo. El cambio de hábitos, decía entonces, ¿no? Sí, pero te voy a decir, yo investigué esto, por ejemplo, cuando viajaba por distintas comarcas, y comprobé que en algunos barrios del Distrito Federal de México había gente, especialmente un ingeniero que ahora no recuerdo el apellido, que en el barrio y desde la escuela había hecho el tipo de selección de desechos. Entonces ellos no tiraban todo junto, lo que se descompone y ensucia no hacía falta que fuera con las latas, con las cajas, con los papeles. Entonces hacían la separación en la casa y después se juntaban entre todos los vecinos en la escuela y ellos hacían el trabajo que normalmente hacen los cartoneros, que es decir, todo lo que recolectaban iba para la cooperadora de la escuela, pero encontraban acopiadores que compraban el vidrio, que compraban el papel, que compraban todo lo que fuera trapos, y separado de lo que era lo biodegradable, que generalmente son los restos de los alimentos, que se usaba como abono para los huertos. Es así como se organiza la gente razonable en base a fórmulas que no la inventaron los ecologistas, existen desde antaño. Cuando uno estudia la agricultura biodinámica de la antroposofía, o la permacultura, o tantas otras propuestas, o todo lo que es la producción orgánica de alimentos comestibles, se da cuenta que lo que por un momento es basura se convierte también en alimento del suelo, porque en el suelo hay microorganismos y lombrices y un montón de bichitos que son los que generan la fertilidad del suelo. Uh-huh. Entonces es un reaprendizaje. Por eso los ecologistas que enfrentaron a Naciones Unidas en Copenhague hace 2 años decían que lo que hay que cambiar, si fuera la política no iríamos muy lejos, lo que hay que cambiar es el sistema. Y el sistema no es solamente la producción de basura, sino el consumo de materiales que se convierten en basura. Sí, discúlpame, ya estamos llegando a las 4, Miguel. Con respecto a eso, podríamos ya agendar, no sé, porque acá hay muchos conceptos y nuevo paradigma, ¿no? Se está hablando también del decrecimiento, de lo que es la bioeconomía, ¿no? Porque se habla mucho de crecimiento, pero eso es positivo. Hay otras corrientes que hablan de lo que es decrecimiento, ¿no? Sí, pero el decrecimiento que lo tienen que aplicar los que tienen mucho y los que consumen mucho, porque a los que tienen hambre yo no les voy a ir a predicar el por eso. Es un tema como para charlarlo en próximas salidas. Puede ser la semana que viene. Dale, ya lo agendamos entonces. Muchas gracias, Miguel. Hasta el jueves que viene. Feliz primavera. Igualmente. Gracias. Gracias. Bueno, 4 de la tarde TikTok, hablábamos con Miguel Greenberg, como siempre, interesante. Pero antes de ir a un tema musical, una Econoticia, no sé, lo que tenga ahí para sacar el operador, te quiero que prestes atención a lo siguiente. Erradicador de roedores por ultrasonido tenemos acá en Ecoboga, señoras y señores. Si vos necesitás un erradicador de roedores por ultrasonido, ahuyenta todas las ratitas que hay en estos momentos por la zona, por frecuencia auditiva, sin afectar a personas ni animales domésticos. Hay unidades de stock limitado, así que si querés esta innovación, te doy los teléfonos 498-441 o 1530-6213. Ahora sí, Matías, lo que venga. Qué suerte que se mezclan en mi voz. Agua, cascada, arroyo, remolino, peligro. Peligro. Qué suerte, qué linda manera de sacarme el calor. Y yo camino descalza. Sellos, caminan las puertas.

Ahora Aigoga 103.5. Arte, música, palabras. Radio Goga. Un sentimiento hecho radio. Econoticias. Econoticias. Información ambiental en Ecogoga. Econoticias. Presupuesto 2012 en Argentina. El Estado alentará la producción de biocombustibles con exenciones impositivas por 450 millones de dólares. El Estado Nacional alentará la producción de biocombustibles con exenciones impositivas cercanas a los 450 millones de dólares durante 2012, según prevé el proyecto de presupuesto de la Administración Pública elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso. Los productores agropecuarios y las empresas procesadoras de biodiesel y bioetanol se beneficiarán así de forma directa o indirecta con los 1.923 millones de pesos que estima el proyecto en concepto de exención de distintos gravámenes. Esa cifra correspondiente a 2012 prácticamente duplica el estímulo concedido en 2010 cuando se puso en marcha el régimen para la producción y uso sustentable de biocombustibles creado por la ley 26.093, sancionada en 2006 y reglamentada el año siguiente. Bueno, para conocer más detalles de esta noticia, le digo la fuente, es www.telam.com.ar. ¿Qué le parece, José Luis? ¿Te acordás que estuvimos hablando del tema del biocombustible? Que estuvimos explicando, bueno, que se basaba en la ventaja de usar el carbono existente en la superficie de la Tierra, no el carbono que ya el mismo proceso geológico de nuestro planeta había ocultado en la profundidad. Por lo tanto, no poníamos más carbón en la atmósfera. Ahora, esto es parecer la solución definitiva y maravillosa, pero con todos los esfuerzos, toda la superficie que se restó a la biodiversidad o a las áreas de cultivo para alimento, solo cubrimos el 3% de la demanda. ¿Sí? Nada más. Volvemos al tema que estábamos hablando recién, que lo que hay que cambiar es la conducta. No podemos seguir consumiendo de la forma que consumimos. El mayor consumidor de combustible, verde o negro, el que queramos, es el automotor, el auto particular, para colmo. Nosotros estamos bastante lejos todavía de llegar a ser grandes consumidores, pero los países adelantados sí, son los terribles consumidores. El 80% lo consume Estados Unidos nada más, y ellos están preocupados de que China e India tomen ese mismo ejemplo y nos dejen a todos en la lona. O sea, para hacer la vida así como la tiene Estados Unidos, o como la que pretende mostrar Estados Unidos, con la cantidad de población mundial, no alcanza cuatro planetas. Eso es la realidad. Con respecto a esto, acá nos Ezequiel, le mandamos un saludo a Ezequiel, que también nos recuerda que es el Día Mundial Sin Auto. Claro. El Día Internacional Sin Auto. Ahora, Galeano. Galeano dice que 10 planetas necesitamos. Y uno por el consumo, otro por los estúpidos que hay, habría que poner uno por los tarados, otro por los consumistas. No seas malo ya, no, José Luis. Sonso. Ay, lo tengo que censurar hay a veces. Muchos sonsos. Hay muchos sonsos, dice. Hay muchos sonsos. Bueno, con respecto acá nos me tira Robert. Datos preocupantes. ¿Los tengo que leer yo a los datos preocupantes? No, dame que tengo unos ojos biónicos. Acerca ahora tus ojos biónicos. Él es ecologista y no usa anteojos tampoco. Claro, porque son de plástico para el medio ambiente. Datos preocupantes. Y esto es de la semana pasada de Ecología y Medio Ambiente, la revista Ecología y Medio Ambiente. A ver. No, dame que lo leo yo. Por año se desmontan 250.000 hectáreas de monte nativo. Una hectárea cada 2 minutos. O sea que nuestras 2 horas de programa hace la cuenta de las hectáreas. ¿Cada 2 minutos? Sí. Y son 60 hectáreas, seguro. Mirá, mientras nosotros hablamos. Qué bárbaro. Principalmente en el Chaco seco, donde se produce el 70% de la deforestación anual por la expansión de la soja transgénica y la ganadería. El Chaco húmedo y la selva pedemontana de las Yungas forman parte de las áreas amenazadas. La selva misionera alberga la más alta biodiversidad del país, pero solo queda un 7% de la superficie original y la mayor parte se encuentra en la Argentina. Acá nombra dos películas para ver, Thing Global y Home. Son dos películas, sí, con respecto a estos temas, ¿no? Manteniéndonos en este tema, fíjense que Naciones Unidas, por ejemplo, yo si estuve escuchando la asamblea que hubo ayer, todas las presentaciones, un solo presidente hasta donde yo escuché, puede ser que haya otro más, sí, uno solo, que fue el de México, habló del calentamiento global. Obviamente ellos los tienen mal, los huracanes, ¿no es cierto? Pero uno solo habló del problema del calentamiento global y de la ecología. Era lo, sí, que comentaba Greenberg, ¿no? Que no está dentro de la agenda política, ¿no? Se sabe si es porque los políticos son analfabetos en, claro, el tema ambiental. Y otro error que hay, que yo veo, que es sistémico, es, y nuestra presidenta hace un año lo divulgó, era el aumento de la compra de automotores, sobre todo vehículos particulares, como sinónimo de progreso. O sea, estamos mejor, ¿por qué? Porque vendemos más coches, claro, y porque se consume más energía. Que eso lo usan Naciones Unidas. O sea, no, se mide el progreso y el bienestar de un país por el consumo de energía y por la cantidad de coches que andan polucionando la atmósfera. Eso es para fomentar el consumo, nada más. O sea, somos un país macanudo, ¿por qué? Porque consumimos como locos, derrochamos como locos. Y tiene que ver con lo de los cambios de hábitos que hablábamos. Exactamente. Pero por ahí uno entra en esa contradicción, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi casa no llega la señal de internet. Sí. Hay árboles en el medio, tengo un paredón de montaña. Claro. Y yo quiero tener internet porque lo necesito, porque es mi laburo. Laburo en comunicación. Y claro, para poder tener la señal de internet van a tener que... Y entonces es como que entro en un... ¿qué hacemos? Por un lado lo necesitamos por la... Una cosa. Claro, la necesidad me la genera, exacto, el sistema, pero una vez que estamos adentro del sistema, ¿cómo hacemos? Los autos también, ¿viste? Como que ya entraste en el sistema y necesitas un auto. Es que es eso. Lo difícil de este reto es que tenemos que dejar de consumir. Y dejar de consumir implica volver a otros hábitos. Y bueno, mientras no aparezca la cosa que es totalmente inocua, como el automóvil que ande por cualquier terreno... Incluso es imposible, porque andaría aplastando pasto. Porque no es solamente el automóvil. Claro. Es el pavimento, son las modificaciones que, claro, hacemos al terreno, que dividimos bosque, la energía que se aplica a eso, el petróleo que termina siendo asfalto, la energía de los semáforos, la iluminación, las autopistas inteligentes, la fábrica de coches, socorro, los talleres, además del combustible, los lubricantes que se derraman. Hay un montón. Y eso por coche. Vos por internet. Antes, ¿cómo hacías un programa de radio sin internet? Como ahora. Trabajando más. No hay más remedio. ¿Cómo hacés vos para vivir sin celular? Y como hacíamos hace 10 años. Claro, ese año, claro, por eso la historia también está de que el 2012 fin del mundo también a lo mejor viene con esto del fin del mundo que conocemos, ¿no? O sea, obvio, fin de las energías, se nos cortan las comunicaciones, se nos cortan todo. Vamos con un poquito de música porque si no esto se pone terrible y tenemos que hablar en el próximo segmento con Ariel Medina de Mundo Sano. No ves cómo te come ni un cachito de cielo para tus soles, hasta los ojos de mamá. Thank you. Estamos en el aire nuevamente, 4:20 de la tarde, como te había adelantado. Estamos con Ariel Medina de la cooperativa Mundo Sano de Lago Puelo. ¿Cómo estás, Ariel? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Roberto, José Luis. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Estabas escuchando lo que estábamos hablando? Sí. ¿Nos vas a tirar algunas buenas noticias ahora? Muy buenas noticias tengo para darles. Gracias, Ariel. Porque, bueno, por empezar, el horno está full, logramos, ya estamos sacando, no me olvido de la promesa de llevarte un plato. El primer plato que saquemos, llevártelo para la... No, acá lo tengo anotado, la promesa. Para ponerle ecocomida. Pero bueno, estamos terminando también la parte del templado, que bueno, ahí hay algunos inconvenientes, pero bueno, ya tenemos vidrio líquido, que eso es, yo creo que una de las cosas más importantes que teníamos que lograr. Lo hemos logrado y bueno, ya está. Eso es lo más importante. Disculpame, Ariel, ¿tenés la radio prendida vos por ahí cerca, por casualidad? Ya estoy apagándola por las dudas. Pero sí, escuchábamos una distorsión, se le dice acá. Acople. Ingeniero. Acople. Ahora sí, ahí vamos. Listo. Así que ya tenemos el vidrio líquido. Tenemos vidrio líquido y bueno, estamos... haciendo unas pruebas con unos moldes sencillos, pero bueno, ya estamos moldeando cosas, que eso es lo importante, ¿no? Buenísimo, muy bien. Después, bueno, tenemos que regular el archa, que es el horno de templado, para conseguir la disminución de temperatura correcta para que las piezas después no se quiebren. Pero ya estamos. Una pregunta. Sí. ¿Ustedes sabían del tema o se largaron de aventureros? No, algo sabíamos, no, o sea, lo que pasa es que el rubro del vidrio es un poco complicado. Uh-huh. Y arrancar los secretos de este arte milenario cuesta muchísimo. Uh-huh. De todas maneras, para los primeros días de, mejor dicho, la última semana de octubre, después de las elecciones, va a venir nuestro querido maestro de vidrio, que es don Raúl Maxur, que bueno, que es un capo absoluto con este tema, y va a venir también un químico que va a controlar la calidad del vidrio que se está sacando para para empezar a hacer los cursos en cualquier momento. Yo incluso le decía a Raúl si ya podíamos anunciar la iniciación de los cursos. Y él me dijo, no, esperate, yo quiero ver el horno, quiero ver el vidrio, quiero ver lo que hay, lo que deja de haber, a ver si podemos o no podemos, y qué las cosas que faltan. O sea, cuando demos los cursos, que supongo que será mediados de noviembre o los primeros días de diciembre, va a estar todo perfecto, vamos a conseguir las cañas necesarias para el soplado, los moldes, todos los implementos, pinzas, tijeras, que hacen falta para poder trabajar el vidrio en forma artística. Buenísimo. Y paralelamente a eso, bueno, por supuesto, vamos a empezar con todo lo que es el tratamiento de las pilas, el tratamiento de piezas estándar, por ejemplo, bueno, los famosos platos, cucharas, vajilla en general, que vamos a hacer. ¿Se puede ir a soplar así por un ratito? Podemos soplar un ratito. Está bien. Bueno, y me contabas también que en el hoyo se está trabajando muy bien. La gente me preguntaba, hay gente que está interesada en saber, gente de diferentes parajes del hoyo, que no saben dónde dejar los residuos. Claro, lo que estamos haciendo es una recolección diferenciada. Ajá. Eso significa que está pasando un vehículo y se está recolectando, por un lado, lo orgánico y por otro lado lo reciclable. Ajá. Y lo interesante de todo esto es el gran eco que ha tenido la pequeña difusión, porque recién estamos empezando a hacer difusión de todo esto, en la gente que, está separando, o sea, está haciendo el trabajo de separar en su casa lo orgánico de lo inorgánico, y eso permite que podamos trabajar en el basural, que va a dejar de ser un basural para convertirse en un centro de acopio. Estamos claro. modificando toda la geografía de ese basural para poder primero dejar de usarlo como basural común y convertirlo en un centro de acopio y reciclado. Y además y de compostaje. Vamos a hacer un compost digamos para todo el mundo, que después veremos cómo lo distribuimos, pero fundamentalmente todo lo orgánico se va a compostar, va a haber lombricompuesto y toda una técnica especialmente diseñada para un lugar así comunitario, ¿no? Buenísimo. Se está viendo una respuesta muy muy importante y muy positiva, ¿no? O sea que hay buenas noticias para la gente del Hoyo y para la gente de toda la comarca. Claro, porque es como que en el Hoyo se está haciendo una prueba piloto, ¿no? De lo que es la recolección diferenciada para después llevarla a la planta de tratamiento. Exactamente. Es una prueba piloto que está dando hasta ahora muy buenos resultados. Y los ajustes son realmente muy pequeños los que estamos haciendo. Ariel, ¿y dónde son los puntos? Por ejemplo, una persona de Rincón de Lobos, yo nombro mi paraje, lo tengo en el corazón, pero una persona de Rincón de Lobos, ¿dónde puede llevar sus residuos? En el puente de Salamín va a haber un centro verde, un punto verde. Ajá. Donde vamos a poder, vamos a colocar los contenedores para que la gente lo pueda depositar sus residuos ahí. Mientras tanto, ¿se lo puede llevar a un contenedor si por alguien que tiene muchas botellas de plástico, bueno, que no sabe qué hacer con las botellas de plástico, mientras tanto la puede llevar a algún contenedor que haya en el centro, en la parte urbana? En el transcurso de la semana estamos terminando todos los contenedores para poder ponerlos. Los centros van a ser en el Puente Salamín, sí, detrás de Cultura, enfrente de la municipalidad. Y para el Puente Salamín, detrás del centro comunitario del centro comunitario detrás de turismo donde está la oficina de turismo, enfrente del gimnasio, sí, enfrente de la municipalidad y enfrente de la escuela secundaria. Bien. Esos son los puntos iniciales para que la gente pueda ir depositando, digamos, en horario fuera de lo normal, porque durante la recolección en el centro lo pueden hacer, dejarlo directamente en la puerta de su casa, que nosotros lo vamos a ir recolectando como corresponde y dándole su depósito en el ex basural de allá del Hoyo. Bien, o sea que por ahora hasta lo pueden dejar, la gente del casco urbano lo puede dejar en la puerta de su casa y ustedes están pasando todos los días. No. Lunes y jueves. Jueves durante la mañana, a partir de las 8 de la mañana, ya están los chicos haciendo el recorrido. Ajá. Acuérdense de lo más tempranito posible. Sí. Porque también ha sucedido que han pasado y a la vuelta resulta que encuentran que la gente recién estaba sacando la basura, que son medio remolones para levantarse. Bueno, pero ahora ya entramos en la primavera, así que nos vamos a levantar más temprano. Sí, a las 8 arriba. Ariel, bueno, muchas gracias y hasta el jueves que viene o un próximo contacto, capaz que cada 15 días. Cuando quieras. Cuando tengamos tiempitos. Listo. Dale, un beso. Gracias, Ariel. Gracias. Hablábamos con Ariel Medina de la cooperativa Mundo Sano. Entonces, como para dejar afianzado, recuerde la gente del Hoyo, del casco urbano del Hoyo, pasa los lunes y jueves desde las 8 de la mañana por todos los barrios del centro del Hoyo y lo pueden dejar a los residuos diferenciados en las puertas de su casa. Otra alternativa. Muy bien. ¿Tenemos saludos para mandar? Sí, tenemos más saludos. Le mando un saludo gigante a Jim Minichi del Ministerio de Medio Ambiente, que nos está escuchando. ¿Del Ministerio de Medio Ambiente de acá? De Nacional, ¿no? Del Ministerio Nacional. ¿Cómo el nombre es japonés? Jim Minichi. Parece más tano que japonés, ¿no? Jim Minichi.

El programa holístico de reeducación corporal propone una combinación ajustada de técnicas de masajes, movimientos y respiración consciente. Atención en consultorios en El Bolsón y Lago Puelo. Programa holístico de reeducación corporal, coordinado por Adrián Contreras y Rosario Contreras. Turnos al teléfono 02944 1562 7810 y 1562 9511. Balú Skate. O'Neill, Creal, Circa, Box, Rusty, Efecto 1, Simit. Indumentaria y repuestos para skate. Un local con toda la onda. Balú Skate. Avenida San Martín 2175, El Bolsón. Balú Skate. Esta semana en Revista Barcelona. Joclender 2011. Voy a aniquilar la corrupción y meterla en el baúl de un auto. Exclusivo. ¿Cómo es el plan secreto de las empresas ferroviarias para soterrar primero a los pasajeros y después los trenes? Revista Barcelona. Es semanal y sale todos los viernes. Revista Barcelona. Una solución europea para los problemas de los argentinos. Montovio Intendente es más. Montovio más Soria es mucho más. Sabes muy bien en quién confiar. Ya no tengas miedo, porque libertad tu corazón ya lo eligió. Hoy en Río Negro podés vivir mejor. Vivís mejor. Vivís mejor. Seguro vivís mejor. Vivís mejor. Con Barbeito Gobernador. César Barbeito Gobernador. Seguro vivís mejor. Lista 411. Fin de espacio publicitario. La música, como la sangre. La sangre del hombre es un líquido rojo, espeso, viscoso, de olor característico y sabor salado. Las palabras, como el corazón. El corazón se contrae unas 70 veces por minuto, reproduciendo de forma periódica lo que denominamos el ciclo cardíaco. El arte, como el cuerpo. Más fascinante en su funcionamiento. Maravilloso en su mecanismo. 103.5. Exquisito en su gama de sentidos. Radio Goa. Y sorprendente su capacidad de comprensión. Siete minutos pasaron de las 4 de la tarde, seguimos en Ecogoga, este programa dedicado a la ecología, al medio ambiente, y vamos, antes de pasar al tema de la primavera y de las flores, te quiero dar este aviso, se alquila... Alquilo Vivienda Amplia, con buenas referencias y con garantía. Hay que llamar al 498-411 o al siguiente celular. Mirá que tiene un prefijo 221-0221-1559-79-208. 1559-79-208, prefijo 0221. Y ahora sí, se vino la primavera, estamos todos locos por las flores, hermosas, por ver crecer los capullos, y para eso la trajimos y nos viene a visitar acá al estudio a Sol Guerrero. Buenos días, buenas tardes. Buenas Sol, tardes. Feliz primavera. Muchas gracias, igualmente. ¿No? Vos trabajás con las flores. Yo trabajo con las flores, sí, plantas y plantas florales en ajá. general, más en esta época, septiembre. Uh-huh. Ustedes saben que las flores son una moda cíclica, ¿no? No es una moda, no es una tendencia como suele decirse en la jerga, digamos, publicitaria, el instalar el gusto por las flores, sino que es una moda cíclica que cada septiembre nos agarra la locura. Nos agarra la locura por tener flores y hacer el jardín. Por muchas razones. Nos vas a venir a visitar cada tanto los jueves, ¿eh? Vas sí. a estar acá presente con el vivero, desde el vivero que trabajás. Sí, yo trabajo en Flower Power y estoy trabajando en la feria, martes, jueves y sábados, en representación de ese vivero, así que bueno. descuento. Hoy no hablamos de flores exactamente, de lo que cómo trabajamos con cada flor, sino que podemos hablar de nuestra relación, justamente. Exacto. Mi idea era trabajar, digamos, pensar o hablar técnicamente de las flores. A partir del jueves que viene yo voy a traer una flor particular para hablar de sus características, pero hoy me pareció que para contextualizar el tema podíamos hablar de la mirada más cultural, si se quiere, más sociológica de la relación de los sujetos con las plantas y con las flores. Sobre todo de las mujeres. Epa. Porque en general, ¿Por 90% no? mujeres. ¿Ah, sí? Los hombres asienten a la elección, pero no toman la decisión de la compra. La mujer es la que hace el jardín, aparentemente. Mira. Al menos en el bolsón. No, está bien que lo digas, porque así mi mujer se pone a la pala. Así a ver si se pone a trabajar en jardinería. Claro. Los hombres a lo mejor le quieren ver un lado más funcional a esto de la parte del trabajo de tierra, ¿no? Exacto. Algo que les dé de comer. Sí, la flor es un adorno. Que esté listo el adorno, digamos. Claro. No participar del proceso de cómo acomodar las plantas o qué plantas son mejor. No digo todos, ¿eh? Hay hombres que saben y gustan mucho las plantas. No. Digo como cierta cosa en general que se da, que son las mujeres las que deciden qué planta llevarse. Y en esa relación de las flores y las mujeres y algunos hombres, se dan cosas muy particulares, ¿no? Porque hay cierta inclinación a otorgarle una condición humana a la flor o a la planta, ¿no? Es decir, no me quiere, en donde yo la pongo no le gusta crecer, no, yo la mimo, la quiero, la cuido, pero no me crece, ¿no? Sí, como claro. Quien habla de un hijito. Sí, eso es un sentimiento mío. Es un sentimiento. La sensación mía es esa. Sí, sí. De que no te quiere la planta. Claro. Y se habla mucho también de las manos verdes, ¿no? Uh-huh. Quien tiene manos verdes, sí. Y que hace crecer cualquier cosa. Yo tengo mano negra. En realidad, las plantas, si uno se ocupa de ellas, crecen. Sí, es verdad. Con las características que uno le da, ¿no? Si necesitan sol de mañana, si necesitan mucho riego, poco riego. Pero en general crecen bien. Lo que pasa es que el tema de ocuparse es el tema esencial, ¿no? ¿Será que hay que saber también o hay que ir probando? Bueno, esta necesita el sol de la mañana y no el sol de la tarde. Por supuesto. Ir probando. Primero saber su clasificación, que eso más adelante vamos a ir nombrando las clasificaciones que hay. Pero después la característica propia de la planta, ¿no? Si es de interior, si es exterior, básico. Si es una planta perenne o si es una planta anual, si la helada le hace mucho daño. En general acá el problema es la helada, sí, que suele sí. matar la planta, y alguien le dijo, uno le dijo, no, dura todo el año, y no le duró todo el año, pero había que taparla para que no le dé la helada. Bueno, en esa relación, yo estaba pensando hoy cuando venía para acá, hay una condición humana que es esencial, que tiene que ver con la vida humana, que es una cuestión epigenética y filogenética, ¿no? Epa. ¿Eso? Lo filogenético alude a la historia biológica del hombre. Vale. Y lo epigenético al medio ambiente y la relación del hombre con ese medio ambiente. La naturaleza es parte de ese medio ambiente. Ajá. Toda predisposición humana se dispara o no se dispara en función de ese medio ambiente. Por ejemplo, uno tiene predisposición para ver, pero si no hay en el medio ambiente luz que estimule esa posibilidad de ver, uno no ve, ¿no? Sí. Entonces, las flores tienen un poco, y las plantas, además de ser parte de la naturaleza, o sea que forman parte de la condición humana en esa relación que establecemos con el medio ambiente, con el medio natural, también despierta los sentidos. La flor suele ser muy visual, ¿no? Uh-huh. Además de olfativa, por supuesto, Claro. Pero en general es muy visual. Entonces, suelen gustar más las flores grandes, ¿no? Muy llamativas, cuando en realidad no siempre están así, porque la flor muy grande ya está más envejecida, ¿no? Pero cuando uno elige, cuando las mujeres eligen la flor que está más abierta, ¿no? Uh-huh. Que se ve visualmente, que se le ve el color, que se ve su lo forma. Que vende es la imagen, como lo sea. Que vende es la imagen también. ¿No lleva la más perfumada, como los lilium o alguna? También el perfume, pero sobre todo, lo que estoy viendo yo, al menos en mi experiencia en la feria y demás, tiene que ver con los colores, ¿no? El color y además la combinación del color con dónde está ubicada la casa y qué colores hay alrededor de la casa. Mirá los detalles. Se arman los canteritos. Bueno, no, yo estoy armando un canterito rosa con violeta, entonces el rosa y el violeta tiene que ahí cumplir una función esencial y no hay otro color que quepa en ese canterito. No va. No va. Y bueno, sí. ¿Y qué te comentan, por ejemplo, de la relación que tienen con las flores y la relación con la gente con la que conviven, ¿no? O sea, ¿se molestan? ¿Hay te molesta, ay, porque a mi marido no le va a gustar esta, le compro otra, o... Me parece que es bastante egoísta la elección de, ay, en el mejor sentido, ¿no? Es, si la mujer hace el cantero, si la mujer hace el cantero, yo me llevo... Claro, la que me gusta. Ah, está bien, está bárbaro. Más allá del precio, más allá de si a otro le va a gustar o no. Uh-huh. Y lo que sí me parece que ocurre, esto ya no es una aseveración, sino una impresión, es que... El armado del jardín o del cantero o de la planta de interior alude mucho al estado general del ambiente, del clima familiar. Uh-huh. Por ahí uno podría ir investigando. Donde hay plantas, si hay posibilidades de que haya plantas, ¿no? Porque por ahí no hay jardín. Claro. Pero donde hay plantas hay un ambiente familiar, si es familia, sea lo que sea, quienes vivan en ese lugar, ¿no? Sí. Hay un ambiente como más alegre. Porque más allá, yo no diría, no hablaría de la energía porque no es algo que en lo que a lo que adhiera, sino más bien el ánimo, ¿no? Quien quiere arreglar su jardín tiene ánimo y al mismo tiempo se alimenta de ese arreglo del jardín, ¿no? ¿Y si hay todas calas? Ay, no, mal. Algo estamos anunciando. Bueno, y quería decir nada más, sí, que estamos en tiempo de las bulbosas. Como bulbosas les voy a nombrar algunas: la anémona, la fresia, la galanthus, tulipán, las más conocidas, jacinto, marimonia, narciso. Eso es lo que está ahora en pleno desarrollo, que es, posee un bulbo, que es una flor que sale de ese bulbo, esa flor cae, dura un tiempito, cae, y después cada año vuelve a crecer, ¿no? Que hay otras plantas que no, que mueren y ahí quedan. ¿Y los bulbos se reproducen? Se pueden reproducir. Pero hay que, yo una vez había leído que había que retirarlos. Retirarlos, sí. Ah, es todo un trabajito... Sí. Eso ya será en el próximo, en el próximo. ¿Es técnica? Hoy era más una cuestión de análisis sociológico. Sí, un contexto más bien sociológico. Sí, me despeló todo. Yo vi una portulaca y me entró a hablar de un tema filosófico. Bueno, porque si no entra directamente la cuestión técnica. No, a internet. Por algo yo delego. Y se entera fácilmente. Por algo yo delego la jardinería, mi señora. ¿Vos qué flor elegirías, José Luis? Una flor de Susana. Para tu suegra, ponele. Para mi suegra. Alguna bulbosa, probablemente. La planta carnívora. No, mi suegra tenía plantas carnívoras. Tenía, en serio, tenía plantas carnívoras. Sí, está muy de moda. Sí, las piezas que comen insectos. Mosquitas y moscas. Tito, vos que te casás tenés que empezar a regalar flores a la futura esposa. Ahora. Lazo de amor. El lazo de amor, ahí estamos. Bueno, Sol, muchas gracias. Nos reencontramos el jueves que viene. Les vengo con una específica como para contarles de qué se trata. Dale, quedamos así. Vamos con un tema musical y después ya nos empezamos a despedir. Bailaron ropa. de flores y plantas. Estamos en el aire, creo, ¿eh? Sí, ya estamos en el aire. Y mirá lo que abrí. El Servicio Meteorológico Nacional. ¡No! Pero no abrí Infoclima. Abrí el Servicio Meteorológico Nacional. El que usa Nadia de Canal 7, la ubicás a Nadia. Bien. Pero todavía no lo abre. Ahí va. No insistamos con mientras el buscamos el servicio meteorológico, podés ir comentando esto de lo que habías traído. Sí, de esto te quería decir. Espera un cachito que vamos a cumplir con. Mientras tanto, te recuerdo: juguemos en colores para niños en edad escolar, juegos, bailes, música, dibujo, teatro con el payaso Plim Plim en la vieja Casa de la Cultura. Todos los sábados. Los sábados de 17 a 18 horas. Para informes e inscripción, comunícate al 455-322 o 498-441. Ahora sí, vamos con tu informe. De acá del periódico del Sur, tenemos un articulito que dice que en Río Gallegos se estudia radiación y capa de ozono. Opa. Que debe estar bastante mal porque yo ayer me saqué el pullover y me quemé como un camionero, más o menos. En Río Gallegos albergó el seminario Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad de Medición de la Capa de Ozono y la Radiación Ultravioleta en la Patagonia Austral y su proyección hacia la comunidad. Sí. Así lo informó el Instituto de Investigación Científica y Técnica para la Defensa. El proyecto forma parte de las actividades que impulsa el observatorio inaugurado en abril último para completar un espacio de mediciones de parámetros atmosféricos a nivel mundial, en particular en esa región. Protección. Esto permitirá conocer las implicaciones de los efectos de reducción de la capa de ozono y los rayos ultravioletas sobre los pueblos y seres vivos de la región, o sea nosotros. Gracias a ello se podrá aplicar la política pública sobre la mitigación y protección que la población deberá tomar para evitar consecuencias posteriores. La actividad es organizada por la Agencia de Cooperación del Gobierno de Japón, JICA, y el Instituto de Investigación Científica y Tecnológica, CITEDEF, dependiente del Ministerio de Defensa. El evento se realizó en la sede de la Universidad de la Patagonia Austral, UMPA, en forma conjunta con la Universidad de Magallanes y el Centro de Investigación en Láser y sus aplicaciones de CITEDEF. En nuestro país, los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Educación y de Defensa se complementan para que este centro científico siga adelante con los recursos propios. Este lugar de estudio está instalado en la base de Fuerza Aérea Argentina de Río Gallegos. Se comparten las tareas y responsabilidades con el gobierno de Santa Cruz, la Municipalidad de Río Gallegos, la Universidad de la Patagonia Austral y la Universidad Tecnológica Nacional. O sea, que viene denso la cosa. ¿Para qué se van a hacer y para cuál es el objetivo? Medir la observar sí. La relación que hay entre la pérdida de capa de ozono, que sigue existiendo, ese famoso agujero que decían, con la radiación ultravioleta, que es la que es agresiva para la vida. Puede producir, entre otras cosas, cáncer de piel, por ejemplo, y debe también estar afectando lo que es la vegetación, sobre todo, que es si bien es la más resistente, las plantas son las más resistentes a todas estas radiaciones, puede afectarla, porque se está cambiando la cantidad de radiación ultravioleta que está entrando y está sobre nosotros. De hecho, uno si toma sol hoy se da cuenta que aumentó mucho la radiación. Totalmente. Si toma sol hoy y tomó sol hace 20 años, te das cuenta cómo fue cambiando. ¿Cómo está? Parece un camionero. Y eso que hoy no hubo mucho sol. Y esto fue ayer, nomás que tampoco voy a tener. Vos sí que la pasas mal, ¿eh? Te pones a tomar sol. ¿Qué va a ser? ¿Qué día tan agitada? Sí, me quedó el corpiño mal claro. Pero los pudientes somos así. Bueno, tenemos el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Este es el pronóstico oficial. Este es el estado actual. Y acá estamos con el pronóstico para mañana jueves. El cielo se anuncia nublado con probabilidad de lluvias, mejorando durante la mañana con vientos leves a moderados del este, rotando al noreste. La tarde-noche, nubosidad variable, esto es del Bolsón, nubosidad variable, vientos moderados a regulares del sector norte. Esto es de hoy. Ah, este es el día de hoy, sí, del Bolsón de hoy. Y ahora sí, nos vamos al pronóstico para el viernes. Ah, bueno. No, ¿quién fue? Ignacio, seguramente que mandó eso. Ayer fue el día del artista plástico, ayer miércoles. Nos ubicamos en el tiempo. Sí, sí, sí. Ayer miércoles fue el día del artista plástico. Un saludo a todos los artistas plásticos que nos estén escuchando. Y Sandra Canosa del pronóstico de hoy, porque sabe si falla o no falla. No llovió, ya falló. Vamos al viernes. El pronóstico para la mañana anuncia una temperatura de 6 grados con nubosidad en aumento. Para la tarde-noche una temperatura máxima de 13 grados, inestable con probables precipitaciones. El sábado abrimos el fin de semana, inestable con probables precipitaciones. También tarda a la mañana, a la tarde y a la noche. Todo el día lluvia. Sí, para el sábado. Para el sábado. Una mínima de 6 grados y una máxima de 11. Buena excusa para no trabajar. Y cerramos el fin de semana. El domingo se anuncia que va a estar mejorando, con el cielo parcialmente nublado. Una mínima de 2 grados y una máxima de 11. Muy bien. ¿Te gustó? Antes de irnos, quiero dar una primicia nuevamente. Parece que Irma y Tito no se van a quedar nada. Sí, se pelearon ya. Ya está, por la noticia fue. Por la noticia o por el informe meteorológico, vaya a saber. Pero si faltan 14 días, todavía no dijimos para cuando. Bueno, pero viste cómo son ellos, ¿no? Ahora se van a divorciar, hay que. Es que en realidad quieren casarse para poder divorciar. ¿Te quedó algún saludo por ahí? ¿En el tintero? No, hace así, yo sé que te queda. Yo quiero mandar un saludo a mis dos hijos, a Luis que está trabajando acá y a Ignacio y familia que están en Buenos Aires también trabajando. Y que nos están escuchando, así que nosotros también estamos trabajando, José Luis. Bueno, pero lo nuestro es un poco más. Claro que sí. Bueno, nos reencontramos el jueves que viene. Tengan todos una muy buena semana y primavera, por supuesto. Chao, hasta el jueves. Chao, feliz jueves.